en México. En México, las autoridades de salud emitieron una alerta por el incremento de los casos de sarampión. En lo que va del 2026, se han registrado más de 4.000 casos sospechosos y 1.400 casos confirmados en ese país. El estado con más contagios es Jalisco. Le siguen Chiapas, la Ciudad de México, Sinaloa y Colima. Las autoridades confirmaron además a una persona fallecida en el estado de Michoacán. Para ampliar esta información y conocer el contexto sanitario, nos vamos hasta México con el reporte de Reina Melchor Rivas desde Radio Teocelo. Buenos días a todas y todos a través de Contacto Sur. Autoridades federales alertan sobre la situación actual del sarampión en nuestro país de acuerdo al registro en 2025 y 2026. Esta información preliminar con fecha 30 de enero del 2026, de acuerdo a lo emitido por la Secretaría de Salud del Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Febril Exastemática. De acuerdo con la distribución de casos probables y confirmados de sarampión por semana epidemiológica, los casos confirmados de sarampión de acuerdo al lugar de notificación se distribuyen en 32 estados y 286 municipios. Casos probables acumulados son 15.743, acumulados confirmados 6.430 tan solo en el año pasado. En lo que va del 2026 se registran casos probables 4.158 y confirmados 1.479. El grupo de damas afectado va de entre 1 y 4 años, seguido del grupo de 5 y 9 años y de 25 a 29 años. Los estados con más casos son Jalisco con 829, seguido de Chiapas 216, Ciudad de México 86, Sinaloa 88 y Colima 45, en lo que va del 2026. Mientras que en el 2025 el estado de Chihuahua ocupó el primer lugar con 4.493 casos confirmados, seguido de Jalisco con 663 casos. El 27 de enero, el secretario de Salud del Gobierno Federal, David Kachanovi, informó que los casos activos iban disminuyendo e hizo el llamado a seguir vacunándose. Los casos de sarampión no solo se presentan en México, también en otros países. Siguen presentes más o menos en los mismos estados en forma importante, que es Jalisco, Michoacán, Culiacán, Guerrero. El número de casos activos en forma cotidiana tiende a disminuir, tanto en Canadá, en Estados Unidos, como en México y en muchos otros países. En Europa sigue siendo también importante el número de casos que tienen sarampión. Durante lo que va del 2026 ya se registró la primera defunción ocurrida en Michoacán, mientras que en 2025 hubo 21 muertes en el estado de Chihuahua. Para Contacto Sur reportó desde Radio Teocelo en Veracruz, México, Reina Melchor Rivas.